¿Qué tal? Buen día, un gusto. A ver, bueno, vos como ex trabajador ahí de este hogar geriátrico, contanos a ver un poquito qué viviste, si podés llegar a confirmar o ratificar o no, o desmentir cómo era la situación de abuelos y abuelas que estaban ahí en este geriátrico. Sí, mira, yo trabajé un cuánto tiempo largo, más o menos 2 años, y todo marchaba perfecto, hasta después, bueno, yo me fui de ahí, y la dueña se ve que empezó a comportarse mal, digamos, tanto con las empleadas que quedaron, con los abuelos. No había maltrato, digamos, de manos, de golpe y eso, pero sí mucho abandono en lo que es alimentación, deshidratación, atención médica, atención familiar. Cuando yo me empiezo a enterar de la situación que mis compañeras me lo informaban, me dirijo a la comisaría, de la comisaría me dirigen a fiscalía. En fiscalía empiezo con los trámites en el cual se preocuparon por la situación de los abuelos, que en este caso estamos hablando de 10 adultos mayores, en el cual uno de ellos está internado con deshidratación, desnutrido, tiene uno de los pies con una escara, se le está poniendo feo, ya larga olor a podrido, como te diría, está muy deteriorado, anémico, en total abandono. Tenemos la suerte que los familiares nos acompañaron en todo, así que gracias a Dios pudimos sacar a todos de ahí y bueno, y que cada cual esté con su familiar, ¿no es cierto? Vos te tomaron ahí la denuncia en la fiscalía acá de Santa Rosa e intervinieron. Sí, exacto. Sí. Fueron a investigar todo, fueron los del Ministerio de Trabajo, fueron los de bromatología, adultos mayores. Así que gracias a Dios nos respondieron rápido. Después, bueno, por orden de la fiscalía pude hablar con los familiares porque ya no se daba más la situación, digamos. Habían abuelos que ya estaban con broncoespasmo. Una de las empleadas nuevas que entró hace poquito, no hace un mes, con coronavirus, fue a trabajar al hogar. Y la jefa, digamos, la dueña, no le importó nada. Así que, bueno, también fue con la justicia ella. Así que, bueno, gracias a Dios pudimos solucionar todo. Igual sigue en proceso todo. Claro. Será la sentencia nomás ahora. Claro. La persona esta que fue con coronavirus a trabajar, que contagió a abuelos y abuelas de ahí, a los adultos mayores. Por ahora no, por lo menos no, porque la mitad de los abuelos ya no estaban ahí en el hogar, quedaban 4 o 5 nomás, pero una de las abuelas tenía 5 más, de los cuales el familiar de esa abuela se la llevó directamente al médico, la hizo controlar. Y bueno, le hicieron el hisopado todo y le dio que no tenía, así que, pero era una bronquiolitis la que ella tenía, por el cual la dueña del hogar no llamó nunca al médico para que lo fueran a controlar a los abuelos. Así que bueno, los familiares actuaron en defensa propia, como quien diría, así que bueno. Claro. ¿En ese lugar se produjo el fallecimiento de un abuelo y está siendo investigado también ese fallecimiento? No, acá no. Ah, bien. No, por suerte no hemos llegado a eso. Ah. No hemos llegado, pero no faltaba mucho tampoco. Claro. ¿Podemos decir de qué geriátrico? De La Vida Bella, en la calle Alvear, 715, entre Luro y Urquilla. ¿Cómo se llama? La Vida es Bella. La Vida es Bella. La Vida es Bella, oh, exacto. Mirá el nombre. Un nombre mal, digamos, sí. Dicho para, nombrado, digamos, para ello. Claro. Y ahora el lugar que está sin actividad, que fue clausurado mientras dure la investigación, no, me imagino, no, ¿o no? No, está ¿no? ella, está la dueña ahí con el marido, novio, no sé cómo es ahora, del cual tiene antecedentes penales, digamos, el muchacho, por maltratador, abusador, drogadicto también, e incluso le ha hablado mal a los abuelos, también estando allá adentro. Que también hay una causa por eso, así que bueno, nosotras tenemos videos, audios, mensajes, fotos, de los cuales la complica muchísimo a ella, por ello decidimos hacer esto, como yo diría, salvar la vida a los 10 abuelos. Bien. Estamos hablando con una ex trabajadora de este hogar de ancianos, de geriátrico que funciona aquí en la ciudad de Toay. Estos hechos que vos estás relatando, la denuncia, ¿cuándo la hicieron? La denuncia la hicimos el 7 de este mes. Del mes pasado. El 7 de agosto. El 7 de agosto. El hogar está acá en Santa Rosa, Santa Rosa. Está el hogar. Ah, es de Santa Rosa. Nada. Es de Santa Rosa el hogar, sí. Bien, bien. No, yo me confundí con un caso que ocurrió acá en la ciudad de Toay, tenía mal el dato. Así que... bueno. Bien, vamos a aclararlo entonces. Es un hogar es un hogar de ancianos, un de los denominados geriátricos, que está en Santa Rosa, se llama La Vida es Bella, y recibió esta denuncia. La fiscalía intervino, bueno, y me imagino que empezará a llamar a declarar a las personas involucradas. ¿Tenés información vos de eso? Sí, ya fueron todos a declarar, a denunciar. Así que ahora solo nos queda esperar la sentencia que va a dictar el fiscal para que inhabilite todo, incluyéndola a ella. Y bueno, y ver que se investigue más a fondo y que, bueno, que tenga alguna, digamos... sentencia a ella misma como persona, pero bueno, eso de última sería lo de menos. Nosotras queremos que ella no pueda manejar a ningún abuelo más, claro, porque no está en esas condiciones. Y la verdad que los abuelos son vidas, son personas, y nosotros vamos a llegar a eso el día de mañana también. Claro. ¿El geriátrico este funcionaba o funciona desde hace muchos años? Ella estuvo en varios lugares, ella hace 8 años que lo tenía al hogar. Sí, y en la dirección ella hacía 2 años que ella estaba, pero ya hace mucho tiempo que viene con esto. Claro, sí. ¿Y vos por qué dejaste de trabajar ahí? Por maltrato hacia mí en lo que vamos en lo verbal. Me responsabilizaba a mí de todo, porque mientras yo estuve ahí, ella desaparecía, ella no hacía presencia en nada. Yo bancaba lo que era todo ahí, o sea, sacaba placas de mis bolsillos para darle comer a los abuelos. Los familiares venían y me pagaban a mí, y yo le tenía que pagar a las empleadas cuando a mí no me correspondía. Cuando ella venía en estado, digamos, de falopera, de drogada, digamos, en ese estado, y me trataba mal, me hablaba mal. Entonces decidí renunciar y dije, no, basta, y bueno, después ya me fui enterando por mi compañera lo que estaba pasando adentro, y decidí actuar directamente con la justicia. Bien. Bien. Bueno, vamos a nosotros tratar de averiguar también por nuestra cuenta, a ver cómo está la causa, cómo ha avanzado. Desde la Dirección de Adultos Mayores ha tomado intervención también, me imagino. Sí, de adultos mayores, de adultos de mayores de la municipalidad también, sí. Bien. Todos están al tanto de todo lo que pasó. Bien, bueno, te agradecemos mucho. No sé si quieres decir algo más, si no, muchísimas gracias por estos datos que nos has contado. Bueno. No, nada, simplemente agradecer a todos, a los familiares, pero especialmente a mis dos compañeras que desde ahí adentro me ayudaron muchísimo a sacar esto a la luz, a salvar a los abuelos, y que bueno, que por favor se investiguen todos los hogares, porque no es el único, Lamentablemente la gente, no sé si tiene miedo, que no la tenga y que directamente vayan y denuncien. Que no lo publiquen en el Facebook, por ejemplo, porque no llegan a nada. Y esto sigue y sigue y sigue. Y la idea es parar todo esto. Así que bueno, solo eso. Y agradecer nada más que a mis dos compañeras, a Carmen Sosa y a Micaela Sequeira, que son las que me ayudaron, y bueno. Y nada, eso, simplemente eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Bueno.